que todos debemos la vida a un ser generoso, poderoso, y que ese ser es usted, Capitán Nemo. Cuando ustedes me hayan oído, comprenderán por qué. Y el capitán, en pocas frases, claras y pronunciadas apresuradamente, dio a conocer su vida entera. Su historia fue breve, y sin embargo, para referirla, debió concentrar toda la energía que le quedaba. Evidentemente luchaba contra una extrema debilidad. Muchas veces Cyrus Smith le invitó a descansar, pero movió la cabeza como hombre que va a morir muy pronto. Soy el príncipe Dakar, hijo de un rajá y nieto del héroe de la India. Al igual que él, luché por la independencia de mi patria. Pero si bien mi nombre como príncipe Dakar se hizo célebre entonces, los ingleses me vencieron y mi cabeza fue puesta a precio. Yo salvé la vida, pero la venganza cayó sobre mi amada mujer, mis hijos y mis padres. Rehice mi fortuna. Reuní a unos fieles amigos y busqué refugio en una isla desierta del Pacífico. Allí establecí mis astilleros y construí el Nautilus, el submarino que tanto dio que hablar y con el cual, ya llamado Capitán Nemo, recorrí todos los mares del mundo y recogí tesoros admirables. Un día me refugié en este puerto. Y aquí estoy.